pero el más cómodo conduce al pecado, y el más estrecho derechito donde Dios. Estáis atento, estáis alerta a su venida, os he olvidado lo que Cristo prometió. Hay abundancia espiritual en nuestras vidas, o solo duda, hipocresía, desamor. Somos acróbatas entre el bien y el mal, y nos sentimos bien equilibrados ahí. Salgamos de esa murallita y elijamos, por gracia y como hijos, el reino de solo.